en la 27.6 de la frecuencia modulada. De nuevo a viernes, de nuevo ante un fin de semana donde se van a celebrar todas las citas deportivas previstas para los próximos días. En concreto, hablamos de competiciones federadas, fútbol y baloncesto, varias citas de interés. La primera de ellas dentro de muy poco, porque a las 8:30 arranca el partido Fercabe Cabu Zimbis, correspondiente a la décima jornada del provincial senior de baloncesto. Un horario poco habitual, se ha adelantado pues para que viniera bien a ambos equipos, con el objetivo de no tener que aplazar ni dejar pendiente ningún encuentro ahí en el calendario por la no disponibilidad del Zimbis en la jornada de mañana de celebrar el partido en su cancha. Fíjense los cambios que han tenido que hacer, que al final se juega en Ubrique y un viernes a casi última hora. Tenemos que hablar de eso, tenemos que hablar de fútbol, las citas que nos esperan para este fin de semana. Juegan dos equipos en casa, el Ubrique Atlético Juvenil y el Ubrique Unión Deportiva Cadete. También vamos a hablar de montañismo, porque este mañana sábado en Antequera se celebra la gala anual del deporte de la Federación Andaluza de Montañismo, donde van a ser distinguidos cuatro ubriqueños, dos dentro de lo que es la modalidad de Copa de Andalucía de Carreras por Montaña y otros dos en la Copa de Travesía de Resistencia. Hablamos de Luis Pan y Pedro Sánchez, primer veterano y primer junior de la Copa Andalucía de Carreras por Montaña, y de Juan Moreno Yuci y Miguel Ángel Pozo Morales, componente del Club Tritón y distinguido por haber realizado las 8 pruebas de la Copa Andaluza de Travesía de Resistencia. También tenemos una mala noticia, y es que finalmente, según nos informan desde el Club de Pádel de Ubrique, el stage de Navidad previsto para las vacaciones navideñas para los pequeños entre los 6 y 16 años ha sido finalmente suspendido por no poder disponer de la piscina cubierta que durante esos días se van a ejecutar, se van a acometer una serie de obras de urgencia de mejora. Además, hablaremos de este asunto también del calendario ciclista para este fin de semana, desde fútbol sala, tenis y de atletismo, porque viene la 33ª media maratón Sevilla-Los Palacios, una de las pruebas con mayor acogida en nuestra localidad y una de las medias maratones mejor valorada y mejor aceptada por los corredores de toda Andalucía. De todo esto vamos a hablar en unos minutos. Antes, como siempre, vamos a publicidad y enseguida volvemos. Disfruta de la mejor programación esta Navidad en Canal Plus. El mejor cine, documentales, series, la mejor liga del mundo, programación infantil. Llévate Canal Plus esta Navidad por solo 12,95 al mes durante un año. Y como siempre, antena e instalación gratis y cuota de alta también gratis. Abónate en TDC90, Paseo del Prado número 43, teléfono 956-46-1052. Encuentra en Primera Ópticos el mejor regalo al mejor precio para esta Navidad, porque ahora puedes regalar o regalarte la última moda en gafas de sol de primeras marcas con fantásticos descuentos. ¿A qué esperas? Ven a Primera Ópticos, el mejor regalo para tus ojos. En Ubrique, Centro Óptico Ubrique, Avenida de España número 45. Centro Óptico Ubrique les desea felices fiestas. Esta Navidad disfrute con los suyos en Mesón El Tabanco. Hemos preparado para ti una velada inolvidable para la noche del 31 de diciembre. Entremeses ibéricos, surtido de chacinas ibéricas, salmón ahumado con aguacates, ensalada gourmet, gambas blancas, langostinos tigres, patas rusas, bogavantes, sorbete de limón con champán y de segundo plato carne o pescado, entregot de buey y rollito de cerdo ibérico o doradas a las finas hierbas y cococha de bacalao. Postre navideño, bebida incluida y además uvas de la suerte. Champán, bolsa de cotillón y música en vivo hasta las 3:30 de la madrugada. Precio del menú 60 euros, 35 euros los niños. Además, en Mesón El Tabanco disfrute de sus cenas o comidas de empresa o reuniones de amigos por tan solo 25 euros el menú. Estas Navidades, sus mejores momentos, vívalos en Mesón El Tabanco. En calle Huelva número 2, en El Bosque. Teléfono 956-71-60-81. Cotillón Nochebuena y fin de año en Salón Los Olivos. Ven a disfrutar de una fiesta sin límite. Este año bajo nueva dirección, además con DJ Chivo.

de Barrameda, el cabo de Juan Luis Esteban, que visita al líder de la categoría. Y en el infantil, la categoría infantil masculina, jornada número 7, Cabu DKV Jerez, mañana sábado a partir de las 6 de la tarde en el pabellón polideportivo municipal. La jornada se completa con la concentración del programa Benjamín de la delegación gaditana de baloncesto, que se va a disputar se va a celebrar en este caso este próximo domingo en Puerto Real. El Cabu que presenta un conjunto, un equipo Benjamín, y jugará el domingo a las 11 menos 5 de la mañana ante el Club Baloncesto Portuense. Y luego a la 1 y 10 se enfrentará al equipo del Club Deportivo San Felipe Neri. La Sabia Nueva, las futuras, son promesas, digamos, las futuras figuras del conjunto del Cabu, que ya están dando sus primeros pasitos en esto del baloncesto. Y mañana sábado, ya metido en el mundo del atletismo montañismo a partes iguales, se celebra la gala anual del deporte de la Federación Andaluza de Montañismo. Hemos comentado antes, insistimos ahora, 4 briqueños van a ser distinguidos dentro de la Copa de Andalucía de Carreras por Montaña. Se le entregarán los trofeos de la temporada a Luis Ignacio Pan Román, como mejor veterano, y a Pedro Sánchez Rosado como el mejor junior, el primer clasificado en la categoría junior. Aparte, en lo que se refiere ya a la Copa de Andalucía de Travesías de Resistencia, el Club Tritón de Prado de Rey también va a ser distinguido como primer clasificado, y dentro de este club hay varios ubriqueños, como por ejemplo Juan Moreno Yucia y Miguel Ángel Pozo Morales, que también serán distinguidos por haber realizado todas las pruebas dentro de la Copa Andaluza de Travesía de Resistencia. Precisamente a Miguel Ángel Pozo lo tenemos al otro lado del teléfono. Miguel, buenas tardes. Buenas tardes, ¿tú qué pasa? Como decimos, mañana acudís a esta gala de la Federación Andaluza de Montañismo, donde, bueno, de nuevo el Club Tritrón va a recibir el premio de esa Copa Andaluza de Travesía de Resistencia. Una más ya para las vitrinas del club, ¿no? Una más, ya van 4. Nada más y nada menos. Y dentro de los de las distinciones que hace se hace en esta Copa de Travesía de Resistencia, también se distinguen a aquellos senderistas que hayan afrontado, hayan realizado todas las pruebas que de las que se compone esta copa, que en este caso hay 2 ubriqueños, tú y a Juan Yucia, a Moreno Yucia, y tú y yo. Aparte de hacer una competición por club, se le da al club campeón. Pero a todos los participantes que hayan completado toda la travesía también se le entrega el trofeito, que es un pequeño viejecito así con su mochilita y un bastoncito. Es la segunda vez que te lo dan, ¿no? ¿O la tercera? Sí, no, la segunda. Pasado y este año. Bueno, esta clasificación de la Copa Andaluza de Travesía de Resistencia está basada, prácticamente no es competitiva, es en la participación. El club que presente más senderista en todas las pruebas pues va cogiendo una serie de puntos, aunque este año han modificado un poquillo el reglamento, ¿no? Sí, este año, como ya había tantos clubes que quedábamos en cabeza, como la cuestión está en terminar con los máximos participantes posibles para que no hubiera tantos clubes igualados, lo que hicieron es poner unos controles sorpresa. Entonces, desde el primero que pasaba, ponían un tope de un cuarto de hora o 20 minutos. Entonces, los que entraran primero de los clubes, pues así iban haciendo las clasificaciones generales. Y iban sumando más puntos o menos en referente, claro, a eso. En función a la gente, que al tiempo que iban entrando desde el control sorpresa que se establecía en cada travesía. Este año el Club Tritón ha estado empatado con Cima 2000 y Salta Balates, ¿no? Salta Balates, sí. Los 3. ¿En torno a cuántos componentes del Club Tritón habéis estado participando este año de forma regular en lo que es la Copa de Andalucía de Travesía? Fijo, somos 8 los que tenemos que acudir si queremos llevarnos el trofeo. Fijo los 8. Luego, aparte, hay carreras que nos permiten, como las carreras también están limitadas por plaza. Si sobran plaza, pues normalmente somos los que más gente hemos llevado, de todos los clubes de Andalucía. Solíamos llevar 12, 15, dependiendo de las limitaciones que nos pusiera la organización. Porque tenéis el límite de 8, ¿no? Ese es el límite mínimo. Y máximo también. Mínimo y máximo es 8. Ya tú podías ir, o sea, con 8 es el máximo. Luego había clubes que iban con 5, 4... Sí. Y ustedes, cuando habéis podido, pues habéis metido más gente en las distintas pruebas. Siempre que podemos metemos más gente, porque somos muchos y metemos a todo lo que puede venir. En total ha sido, Miguel, 8 travesías. ¿De todas cuáles la que te ha sorprendido, te ha gustado más? De todas, la que me ha gustado más es la que se hizo en los arcos locales, que ya se lleva haciendo, me parece que este año es el noveno, pero no puntuaba para la Copa. Por las vistas y por el recorrido. Esa iba desde... Salió, si no recuerdo mal, en San Roque y llegamos hasta Tarifa. O sea, atravesamos los dos parques de los arcos locales y llegamos a... Cogimos por toda la costa hasta el Parque del Estrecho. Este fue precioso. Porque... Estuvo lloviendo todo el día, pero fue uno de los más bonitos. Sí, Miguel, en torno... ¿Cuál es la media de kilómetros que hacéis por prueba? La media son 55, 60, 65 que tenía la nuestra este año, la de Grazalema. ¿Y era la más larga? No, este año la más larga fue la de Granada. Ajá. Bueno, vamos a ver, te explico. La de Granada tenía 55 kilómetros, pero como el club cumplía 20 años, para el que quería, se alargó hasta 80. Entonces, cuando llegábamos a los 55, el que quiso se montó en el autobús y regresó a Padul, que fue la salida, y los que quisimos completarla, la completamos, que al final... Ahí sí, nos perdimos, ahí tuvimos un lío. Ahí sí, esta fue la anécdota de este año. Oye, Miguel, ¿y cómo fue esa prueba que estoy viendo por aquí, la del desierto de Almería? Esa fue la de la más calor. Si mal no recuerdo, ahí sí llegamos cerca de los 50 grados. Porque además era puro desierto. ¿Y dónde? Así fue este año por el desierto. ¿Dónde se desarrolló? Esa salimos desde Santa Fe. Nos quedamos a dormir en Almería, nos llevaron en autobús hasta Santa Fe. Y luego de Santa Fe fuimos hasta lo que es el desierto de Taberna, donde está el mini Hollywood. Sí, sí, sí. Y ya hicimos ahí todo un recorrido y subimos al Alfaro, que es el pico más alto de Almería. Y luego ya todo por el desierto hasta llegar otra vez a... No, ahí terminamos en los baños de Alamilla, que está como a 20 kilómetros de Almería. Habréis tenido, por lo tanto, climatológicamente hablando, todas las opciones que se pueden tener y más, ¿no? Este año todas. Es de calor, y mira, la Almería es de las que empieza más temprano, que empieza a las 3 de la mañana para terminar sobre las 3 de la tarde, hasta la de los arcos locales, que fue prácticamente todo el día lloviendo. ¿Y este año habéis tenido algo de nieve o por suerte no? Este año no, porque Granada no llega a tocar lo que es Sierra Nevada, sino hacemos todas las estribaciones de Sierra Nevada, lo que hacemos es casi rodearlas. La vemos desde lejos, pero no frío, pero no tocamos la nieve. ¿Y para ti cuál ha sido la más dura? Para mí la más dura todos los años, bueno, los dos años que llevo haciéndola es la de Córdoba. ¿Y por qué? Aunque la gente dice que es la de Málaga porque tienen el pico famoso que es la Maroma, pero para mí sigue siendo la de Córdoba la más dura. ¿Por qué? ¿Mucho desnivel o...? Sí, aparte estuvimos dos picos que tampoco son de mucho desnivel, el Lobatejo y el La Tiñosa, que se llama, que es el pico más alto de Córdoba, pero son, no sé, es un estilo a los arcos locales, pero imagínate los arcos locales con la Sierra de Grazalema. Todo mezclado. Pues igual, es un sube y baja constantemente y para mí. Miguel, en líneas generales, ¿cómo ha sido esta Copa 2011? ¿Ha habido más participación que en otras ediciones o por ejemplo, nosotros vamos a compararla con la del año pasado? Comparada con la del año pasado, yo he visto menos gente. ¿Menos gente? Sí, menos gente. Recordemos que... Una prueba como la de Grazalema, sí se nota que la gente viene por... No sé, será por la tradición, por lo que se le ofrece a los participantes... Pero lo que en general, yo he visto mucha menos gente que el año pasado. Precisamente... Hubo alguna travesía que no llegaron a completar el cupo. Te iba a decir que precisamente el año pasado introdujeron una serie de medidas nuevas porque estaban viendo que era mucha la gente que se sumaba a estas travesías, ¿no? Medidas, digamos, a favorecer a los que afrontan la Copa de Andalucía durante todo el año, porque había pruebas en las que se podían quedar incluso fuera. Sin embargo... Es lo que pasa en Grazalema. En Grazalema las plazas se cubren de momento y, por ejemplo, en Almería este año, yo creo recordar que no llegó a 200 participantes, cuando el límite son 250. Bueno, este año además se introducían novedades en el reglamento, como hemos comentado antes, aparte de lo que tú has mencionado con anterioridad en torno a lo que eran esos controles, también se incorporaban a menores de edad, es decir, hasta 16 años, con autorización paterna, podían participar. ¿Ha habido mucha participación de este colectivo? Por lo menos, hombre, que hayan hecho el campeonato entero, yo conozco a dos chavales, que lo hayan hecho entero. Luego, claro, de cada localidad del donde se hacía la travesía siempre iban... algunos chavalitos acompañando a los padres que no terminaban de hacer el recorrido entero porque que la verdad es que algunos eran largos. Y no obstante, la media de edad de esta competición es ¿cuál es? ¿Se está incorporando cada vez más gente joven? O bueno, yo por las fotos que veo a lo mejor puedo pensar que ya son gente más entraditos en años, ¿no? Sí, hay de todo, pero sí se suele ver más gente joven ahora. Yo este año he visto menos participantes, pero más gente joven, porque la verdad que es un, no sé, es otra manera de competir diferente, y sí se está metiendo más la gente joven, uh-huh, que gente más mayor, gente de 35 años. Sí, jóvenes, vamos. Claro, sí, uh-huh, sí. No me considero joven. Sí, sí, sí, no. Yo cuando hablo mayor, yo te estoy hablando de 50 o 60 para arriba, vamos, de 50 y mucho o 60 para arriba. Sí, sí, también los hay. Que, bueno, que normalmente estas travesías pues suelen acoger a gente de edad avanzada que todavía está en forma, ¿no? Y, claro, y bueno, son, y al revés, son los que más aguantan los ritmos, ¿no? Uh-huh. Oye, Miguel, ¿y vuestra travesía cómo se desarrolló? ¿Tuviste...? ¿Trasalema? Sí, sí, sí. Para mí es la mejor. Sí, pero este año, ¿cómo ha estado la cosa? Igual que todos los años, porque no cambiamos el recorrido ya. Para este año sí queremos, para este año que entra 2012 sí lo vamos a cambiar. Uh-huh. No sé si pasaremos por Ubrique, como ya cada vez más gente de Ubrique que está en el club, pues estamos intentando hacer una modificación para que pase por Ubrique. Pero la gente viene aquí porque, fíjate que es la más cara. Uh-huh. La travesía está a 25 euros y nosotros cobramos, creo que fueron 27, pero no sé, por el cariño que se le da, los regalos, cómo se le trata a la gente, se conocen el recorrido perfectamente. Miguel, tengo entendido que este año habéis tenido algún problemilla por la coincidencia de la travesía con el Rally Sierra de Cádiz. Bueno, un pequeño, yo qué sé, llamémoslo como un problema. La verdad que sí, nosotros teníamos todos los permisos de gobernación y de la Dirección General de Tráfico para el corte de carretera, no para el corte, sino para autorizarnos por el paso. Sí, sí. Y el mismo sábado por la mañana, desde la Guardia Civil de Tráfico, que estaban en el Rally Sierra de Cádiz, nos comunicaron que nuestros permisos habían sido revocados, o sea que no teníamos nada. Uh-huh. Y pues nos tuvimos que aguantar, retrasar un poco la travesía para esperar que pasaran los vehículos, y ya pudimos pasar. Uh-huh. Pero la verdad que sí, la cosa está ahí. Hombre. Hemos interpuesto nuestra correspondiente queja a la Federación Andaluza, y a ellos se las apañarán con la de automovilismo, imagino. Resulta curioso porque la fecha de esta travesía está puesta con muchos meses de antelación, ¿no? Y además, todos los años es la misma fecha. Y es el... Luego ya son unos cuantos años. Sí, sí, y es el Sierra de Cádiz el que ha tenido que modificar su fecha. Es decir, es claro. el si es por año, ¿no?, tendría prioridad la travesía. ¿Y esto por qué? ¿A qué es debido? Pues eso decimos todos. No, nadie quiere pensar mal, pero... me imagino que el Galera pues será más en diputación o será más en gobernación, que es el Club Tritón de Prado del Rey, no lo sé, uh-huh, me imagino. Más influyente te refieres, ¿no? Claro, sí. Uh-huh. Bueno, Miguel, dejando ya lo que ha sido la Copa Andaluza de Travesías, nos sorprendéis estas últimas semanas con la presentación de la primera Ultra Trail Sierra de los Bandoleros para los días 9, 10 y 11 de marzo. ¿Qué es esto? ¿Qué es este primer Ultra Trail que vais a organizar por primera vez? Pues como su nombre lo dice, es un ultra trail, es una carrera de 150 kilómetros que discurre entre Prado del Rey, Ronda y La Vuelta. Uh-huh. Vamos a ver, no es como la travesía resistencia, se da la salida y hay un tope máximo de 40 horas para completarlo. Esta es competitiva, ¿no? Podemos decir. Esta es competitiva, sí. Uh-huh. Esta es competitiva. ¿Y cómo se os ha ocurrido meteros en la organización de un evento como este? Pues lo hicimos, llevamos dando vueltas todo el año, porque ya hemos hecho el recorrido andando como 3 veces. Uh-huh. Y dijimos, pues mira, podríamos plantearlo, nos la planteamos como una ultra trail, porque por aquí hay pocas, por Andalucía. Sí, sí, sí. Y lo planteamos, se lo planteamos a la gente del club, lo vieron bien, lo planteamos a Federación, también nos apoyó, y pues ahí estamos liados. Uh-huh. Hombre, también, perdona, esto, la documentación a la ultra trail del Mont Blanc. Uh-huh. Entonces, seguramente sea puntuable con 3 puntos también para la ultra del Mont Blanc. Recordemos, para los oyentes, esto de lo que habla de puntuabilidad, es que ya para participar en esa prueba internacional del Mont Blanc te exigen antes el haber realizado alguna prueba de ultrafondo. En este caso, dividen las pruebas que se organizan en territorio nacional, algunas son puntuables, otras no, y tú cuando tienes un mínimo de puntos, pues ya puedes participar en el Mont Blanc, ¿no? Así es. Oye, la acogida parece que entre los deportistas, digamos, entre los ultrafondistas que ha tenido, parece que ha sido excelente, ¿no? Sí, la verdad que no nos esperábamos tanta aceptación. La publicidad que le hemos dado ha sido la mínima. Esta semana ya empezará a moverse lo que es el tema de publicidad, en la revista Oxígeno, en la revista Trail también saldrá algo, en la página Corredor de Montaña también. Entonces, cuando seguramente, pues tendremos más prescripciones, porque hemos abierto un plazo de prescripción. Uh-huh. Tenemos casi completo. Porque cuántas, no queremos pasarnos de 300. Son 300 las plazas que... Sí, que... porque tampoco, como la distancia es tan larga para cubrir el... Para que no pase nada en estos tramos tan largos, no queremos, por lo menos este primer año, hacer las cosas bien, ver qué fallos podemos cometer, dónde podemos fallar, qué tenemos que reforzar, y ya el año que viene, si la cosa va bien y los participantes quedan contentos, pues intentaremos aumentar lo que es el... los participantes. Miguel, para como organizadores, para la organización de este evento, tendréis que desarrollar un trabajo, digamos, que mastodóntico, ¿no? ¿Qué es lo que hay que hacer para poner en marcha un proyecto como este? Lo primero que nosotros empezamos es desarrollando el TRA. Uh-huh. El TRA, para el que no lo sepa, fuimos con el GPS, fuimos marcando lo que es el camino y luego y desarrollarlo bien, sacar un perfil y calculando más o menos el tiempo que podía tardar tanto el primero como la última persona en llegar haciéndolo a pie. A partir de ahí ya vamos desarrollando. Nosotros hemos dividido lo que es la prueba en tramos, que hemos hecho 16 tramos. De cada tramo se va a encargar una persona. Y esa persona a su vez va a buscar a las personas, a 15 o 20 personas, para que tener controlado ese tramo. Uh-huh. Para que nadie se lo pierda. Lo que sí hemos puesto son dos controles horarios para no tener a todo el mundo disperso. Uh-huh. Un control horario vamos a ponerlo en Benojam a las 8 de la mañana, mentira, en Montejaque, a las 8 de la mañana, ahí el que no haya llegado, pues automáticamente se montará en el autobús y regresa para Prado del Rey. Uh-huh. Si no, es imposible tener controlado a todo el mundo. Y para el diseño del recorrido, ¿qué criterios habéis seguido? Bueno, y sobre todo, ¿cuál va a ser el recorrido? Pues en un principio dijimos Prado del Rey, ronda y volver, pero claro, Prado del Rey, ronda y volver por donde mismo, como que no... Pues bueno, pues podemos hacerlo Prado del Rey, el bosque... Grazalema, Villaluenga, Ronda, y volvemos por lo que es la estación de Jimera, Benaján, venga, pues, y cortes de la frontera. Pues venga, vamos a intentar hacerlo. Hemos ido un par de días, no lo hemos conseguido, ya fuimos otra vez, lo conseguimos, pues mira, pues puede ser por aquí. Pues venga, vamos a hacerlo por aquí. Y lo hicimos por ahí ya, un par de veces, creo que lo hemos hecho por ahí. Oye, Miguel, ¿y no ha habido posibilidad de meter el término municipal de Ubrique en ese recorrido? Como a ver, la hay, pero como dije, date cuenta, el club es de Prado del Rey, aunque cada vez somos más gente de Ubrique, uh-huh, los que estamos ahí, también lo seguimos hablando, pero ya desviarnos hacia Ubrique, como que coge un poco más... Sí, se salía del recorrido, ¿no? De lo que es el tramo que queríamos hacer. Uh-huh. Aunque el año que viene, quién sabe, podemos hacer hasta Cortes de la Frontera y coger hasta Ubrique, y Ubrique de coger a Prado del Rey. Bueno, si continuamos, lo que no queremos es hacer todos los años el mismo recorrido, porque al final la gente acaba aburriéndose de hacer siempre lo mismo. Claro. Bueno, nos has dicho que las inscripciones se abren el 2 de enero, ¿no? El 2 de enero queremos abrir las inscripciones. Uh-huh. ¿El precio? Sobre unos 60 euros. Sobre unos 60 euros. ¿Y la fecha límite es hasta cuándo? No, hasta que se agoten las 300 inscripciones. No hay fecha límite, hasta que se agoten las 300, ¿no? No hay fecha límite. Uh-huh. Aunque ya tenemos las 300 prescripciones casi esas, pero ello no obliga a nada. O sea, que algunos se arrepentirán antes de formalizar la inscripción. Pues Miguel, vamos a estar atentos en estas próximas semanas, porque también comentas que conforme vayan pasando la semana ya iréis dando más detalles, ¿no? Pues vamos a estar atentos para conocer o tener una información más cercana a lo que va a ser este primer ultra trail de Sierra de los Bandoleros. Por cierto, la bajada al Peñón que hicisteis este año, en este 2011, ¿entra para 2012 en calendario oficial, finalmente? Eso te iba a decir, no. Sí, entra oficialmente, no entra en la Copa de Andalucía de Travesía y Resistencia, pero sí entra como prueba avalada por la Federación Andaluza de Montaña. Ajá. Ya la hemos dado como oficial. Uh-huh. También ya está, hay un blog que se llama Travesía Ubrique Gibraltar, que la gente puede visitar, blog Travesía Ubrique Gibraltar, y uh-huh, ahí están las fotos del año pasado, y a partir de enero pues ya iremos subiendo también la información de la travesía esa. Uh-huh. Que esa sí la hacemos, como tenemos que poner un club, hemos puesto el tritón, pero hacerla la hace más que nada el huercano y yo. Uh-huh. que ¿tenéis fecha ya para la edición 2012? Si no me equivoco es el 6 de junio, me parece, tú, pero no te lo sé si decir seguro. Ya están los carteles casi terminados también, pero creo que es el 6 de junio, porque es la única fecha que había disponible. Pues suponemos que la buena experiencia que viste el año pasado, este año animará a mucha más gente, ¿no? ¿Ya tenéis constancia de...? Yo espero que venga mucha más gente que el año pasado. Ya el año pasado fuimos unos pocos, casi 50, si mal no recuerdo, 40, 50. Este año esperamos llegar a los 100, 100 y pico. Y esa sí sale desde aquí. Esa sí sale desde Ubrique, porque sale desde Ubrique. Casi todos sois. Por cierto, que se me ha olvidado, se me ha quedado ya en el área ya para despedirnos. ¿Cuántos socios sois, cuántos ubriqueños sois en el Club Tritón aproximadamente? Pues me parece que somos 6. Uh-huh. Está Juan Carlos Huércano, está Yucia, está Abelino, se me olvida alguien más. Bueno, estoy yo, creo que somos 6. Bueno, en torno a 6, y porque ya es un número considerable para un club que desde luego se está mostrando como de los más activos en la provincia de Cádiz. Y una buena muestra de ello pues es que se hayáis embarcado en esta Ultra Trail Sierra de los Bandoleros. Pues bueno, Miguel, mañana estaréis tanto Juan Moreno Yucia como tú en Antequera, ¿no? Sí, allí estaremos para recoger el trofeo. Pues nada, pues agradecerte que nos hayas atendido y nos hayas puesto al día de ese Ultra Trail, nos hayas contado pues tu experiencia, vuestra experiencia en este caso en la Copa de Travesía, y nada, mañana a disfrutar, ¿eh? Vale, gracias. En ese baño de multitudes. Muchas gracias, Miguel. Venga. Un saludo, hasta luego. Todo el deporte de Ubrique también en internet. deportes.radioubrique.com. Programas que te interesan, programas que no pudieses escuchar. Entra ya, deportes.radioubrique.com, la web de Tiempo de Deportes. Repetimos, Miguel Ángel Pozo y Juan Moreno Yucia van a recoger sus trofeos relativos a la Copa de Andalucía de Travesía de Resistencia y en la otra de las competiciones que desarrolla la Federación Andaluza, la Copa de Andalucía de Carreras por Montaña, lo van a hacer Luis Pan como mejor veterano y Pedro Sánchez Rosado como mejor junior. Nos quedamos en estos minutos hablando de atletismo porque el domingo se celebra la 33ª edición de la Media Maratón Sevilla Los Palacios. Una prueba que siempre cuenta con un alto porcentaje de participación, alrededor de los 3.000 corredores, y en el que siempre, la prueba en la que siempre han acudido un número notable de corredores de nuestra localidad. Tenemos una pequeña lista de inscritos que suponemos que será más amplia, pero es al menos los que nosotros hasta ahora hemos tenido constancia que van a estar presentes en la prueba. Hablamos de Antonio Prieto Núñez, José Corrales Sánchez, Pedro Ortega Mancilla, Luis Naranjo Salado, Francisco José Naranjo Aznar, Antonio Sánchez Núñez, Antonio Mateo Domínguez, Juan Miguel Rubiales García, Juan de Dios Mateo Garcés, Juan Carlos Jaén Fernández, Francisco Javier Lamela, Isabel María Ortiz, María del Carmen Ramírez Vela, Luis Pan, José Antonio Ramírez Vela, José Sánchez Almeida, Lorenzo Díaz Pina, Antonio Cabeza Cides, Antonio Benítez Mancilla, Santiago González Moreno, Manuel Cabrera Chacón y José Cañamaque. Nos quedamos ahora hablando de ciclismo, citas para este fin de semana. Comenzamos por el calendario de montaña de la Asociación Ciclista de Ubrique. Como toda la semana, Modesta Angulo nos cuenta la ruta de este fin de semana. Hola, buenas tardes a todos los audiencias de Ubrique. Os voy a hablar de la ruta que vamos a hacer este fin de semana. El acontecimiento que hicimos la semana pasada de la Gran Duatlón que se celebró en nuestro pueblo, pues este fin de semana la ruta que estaba prevista se va a sufrir cambio. Vamos a hacer la ruta de la Sierra de Jerez. Entonces, para ello, partiremos a las 7:30 desde la Plaza de la Estrella en los vehículos hasta la venta del Navasillo, donde dejaremos los vehículos y allí, bueno, adentraremos en lo que es la Sierra de las Nieves. Tomaremos el carril que va hacia el Torrecilla, nos desviaremos hacia el hoyo, el puerto del hoyo, y bajaremos hacia Río Verde, y de Río Verde pues subiremos de regreso al coche y prácticamente estaremos todo el día. Comentar que esta es aproximadamente unos 50 kilómetros y del tiempo estimado pues está entre las 5 y las 6 horas. Es quizá la ruta más difícil, no técnicamente, conducir las más que no papilísticamente más exigentes, ya que tiene un puerto bastante largo, que son aproximadamente unos 17 kilómetros, y tiene una pendiente media durante el principio de unos 4 kilómetros, de una pendiente media de un 12%, así que es bastante exigente, así que nos va a pedir mucho el tráfico. Entonces es una ruta que necesitamos el vehículo, ya como bien he comentado, estamos a las 7 y media desde la Plaza de la Estrella, con los vehículos ya montados, hasta la venta del Navecillo. Si practicamos todo el día, porque regresaremos por la tarde, llegaremos al coche sobre las 2 y media a las 3, mientras vamos de ronda, que tiene una hora de camino, pues a eso. Pues animar a la gente que esté interesado y a ver si este fin de semana ya, después de tanto abortos que hemos tenido con respecto a esta ruta, que llevamos 4 años sin poder hacerla por las inclemencias climatológicas, a ver si ahora este fin de semana nos permite. Sé que el tiempo está sin tan poquito tonto. Bueno, hasta la próxima semana y un saludo. Esa será la ruta de la Asociación Ciclista de Ubrique. Por su parte, el grupo de los Pereas va a realizar este domingo la ruta de 75 kilómetros, Ubrique, Mojón de la Víbora, La Sauceda y Ubrique. Y el grupo de los Rivera también va a realizar ruta este domingo, muy parecida a la del grupo de los Pereas, con la diferencia de que ellos no llegan hasta La Sauceda, sino que hacen Ubrique, Mojón de la Víbora, Puerto de Gáliz y regreso a Ubrique. Esas serán, como decimos, las propuestas ciclistas para este fin de semana. Hoy viernes con el repaso a la actualidad deportiva del fin de semana y vamos a hacer un parón y nos vamos a quedar con lo que podemos considerar como una mala noticia de cara al programa de actividades preparado para estas navidades. Seguida explicamos por qué. Tenemos al otro lado del teléfono al presidente del Club de Pádel de Ubrique, a José Antonio Parra. José Antonio, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Tú? En principio, la noticia que queríamos comentar es que esta mañana se ha confirmado que finalmente ese stag de Navidad que teníais previsto para las semanas de Navidad se suspende. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Sí, efectivamente, esta mañana hemos tenido una reunión en la Junta Directiva del Club de Pádel y bueno, ayer tuvimos una otra reunión, pero ya con el concejal de deporte, con el técnico del patronato, Jorge Caro, y Luis, responsable de la ejecutiva, y nos comunicaron que había una problemática con respecto a la organización del stag, y consiste en que tienen previsto realizar unas obras en la piscina cubierta y por tal motivo no estamos dispuestos a organizar un evento con unas condiciones que habíamos pactado hace 2 meses y ahora las autoridades nos dicen ayer mismo, sin oportunidad de dar marcha atrás, nos dicen que van a cerrar la piscina. Entonces, por ese motivo, pues hemos tomado una decisión grave, drástica, pero necesaria porque estamos hartos ya de estar con estas cosas en Ubrique. Porque esto lo que viene fundamentalmente es a trastocaros los planes, ¿no?, que tenéis previsto, porque ya no podríais afrontar lo que es dentro de este stag la modalidad de natación. No obstante, como tú comentas, Jesús, porque eso viene motivado porque tú tienes previsto una serie de, bueno, una cantidad de niños, 60 niños, y si tú anulas la actividad de natación, pues esa actividad que no se hace iría en perjuicio de las otras actividades, porque tú tienes está coordinado de forma que cada niño va a estar una hora en una actividad. Si tú anulas esa actividad, pues todos esos niños que tienen que estar a esa hora en esa actividad irían al tenis, al pádel, al fútbol. Y eso es lo que haría una aglomeración de niños que no podría dar una clase en condiciones para formar a los niños como la idea que dieron nosotros. Y todo eso, pues, nos hemos visto muy presionados con este tema y lo mejor sería lo que hemos hecho, pues, anular la, el estado de Navidad, que creo que es algo, una barbaridad que se haga esto con tan poco tiempo de reacción, pero me he visto abocado a ello. Era lo que te iba a comentar, que desde hace tiempo el evento ya estaba cerrado y además tenía el visto bueno del patronato y de la concejalía. ¿Por qué te lo comunican con poco más de una semana de antelación? Pues tengo que decir, nosotros hace dos meses tuvimos una reunión, estuvo el secretario del club, estuvo esto que tengo ligado, el técnico de deporte, y nos dijeron que en esa fecha era problemático porque en teoría teníamos previsto hacerlo cinco deportes, baloncesto también estaba incluido en el SAS. Pero también ahí ya nos pusieron la objeción de que había un campeonato de ping-pong en el pabellón, entonces el baloncesto lo tuvimos que descartar. Uh-huh. Entonces pues ya nos descantamos por estos cuatro deportes. Entonces ya teníamos previsto esos cuatro deportes, que nos dijeron que lo único que la piscina no se podía utilizar todas las horas, sino que lo teníamos que reducir a dos horas nada más. Entonces lo íbamos a hacer, pues redujimos la piscina y dijimos, bueno, pues hacemos la piscina nada más que de 10 a 12. Pero ahora nos encontramos que dice que tienen que hacer una obra de urgencia en la piscina y que tienen que poner unos andamios y que nada más que no pueden escribir los días. Y la verdad que no estamos de acuerdo en hacer esto, abriendo dos días la piscina, porque hemos hecho una publicidad, y eso ya es engañar al niño, que es lo peor que puede pasar. Y antes de engañar a un niño, lo que hacemos es que suspendemos la actividad y no se hace. Uh-huh. José Antonio, ¿a día de hoy había tenido buena acogida entre los niños este Stas de Navidad? Pues sí, la verdad que hemos hecho la publicidad a corto tiempo, porque la sacamos el martes pasado y ya teníamos 25 niños inscritos. El cupo estaba en 60 niños y la verdad que había tenido bastante bastante buena acogida. Y la verdad que hubiésemos llegado seguro a los 60 e incluso se hubiese quedado mucho en la lista de espera, porque que ha sido un gran éxito para el Club de Padres. Estamos bastante orgullosos con lo que habíamos propuesto, una cosa innovadora que no se había hecho nunca en Ubrique, y que por lo que tenemos, los correos que tenemos y las inscripciones que tenemos hasta el momento, pues la verdad que sí, que ha tenido una buena acogida. Lo único ya decir al todo el que ha hecho el ingreso para la inscripción, pues nos ponemos en contacto con ellos y le devolveremos el abono que ha hecho en la cuenta del club, que no se preocupe, que todo el dinero que hayan ingresado en nuestra cuenta pues será devuelto. Uh-huh. ¿El principal problema sería el no poder de la piscina cubierta o han surgido otro tipo de problemas? Bueno, ha surgido otro tipo de problemas también. También nos comentaron ayer en la reunión que también no le gustaba el precio que habíamos acordado. El precio viene debido no a otra cosa, sino que no tenemos subvención del patronato de deportes. Si no tenemos subvención del patronato de deportes, tenemos que pagar los precios que nos cobran estos deportistas de élite que vienen aquí a Ubrique. Y también tenemos que pagar a los monitores, que monitores había ya contratados, había 12 monitores para cubrir esta actividad. Entonces todo eso va en detrimento del precio, claro, el precio está en 55 euros, pero es que ese precio, si el patronato de deporte hubiese apoyado esta actividad y hubiese dado una subvención, pues seguro que hubiese estado en 30, 40 euros, que es un precio un poquito más módico, pero sin tener ningún apoyo económico del patronato de deporte tampoco. Tan solo lo que nos regalaban eran las pistas de pádel, de tenis y de fútbol. La piscina también era esa. Y yo creo que ellos han visto más el tema, han privado el tema de económico más que el tema de que los niños hagan una actividad en estas épocas navideñas, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Pero quién ha sido los que han criticado el precio de las inscripciones? Pues el técnico de deportes es el representante de Ubrique, Jorge Carlos, es el que nos ha dicho que era excesivo, que no podía pagar cualquier ubriqueño. Y bueno, digo, está claro que es un precio, si tú comparas, yo son un estado de Navidad que hicieron a Lemos Ángeles, costaba 130 euros. O en Cádiz también hicieron otro, costó 120 euros. Nosotros hemos puesto 55 euros, y traemos deportistas de más nivel que los que han ido a hacer el año pasado. No sé yo qué, si es caro para qué bolsillo. Nosotros, para un bolsillo es caro, para otro bolsillo es mejor. No es que sea caro o barato, tiene que ver, el padre tiene que ver y pensar si en realidad al niño le viene bien que realice ese estado, que no es ni caro ni barato. Es el precio que conlleva esa actividad. La actividad tiene un precio diario de 6 euros y por hora sale unos 2 euros. El niño se le iba a dar un desayuno, digamos, también, que después también se le iba a dar una prenda deportiva, también se le iba a regalar. Que todo eso está metido en el presupuesto, que lo que está claro es que el club lo hace sin ánimo de lucro, tan solo lo hacía pues porque los niños tuvieran una actividad en estas épocas navideñas, que es triste que se van a quedar sin ella, pero nos hemos visto abocados a anularlo, ¿no? Porque presupuestariamente todos los gastos de este esta de Navidad corría a cuenta vuestra y de los sponsors y de las inscripciones, ¿no? Ahí lo que es el ayuntamiento y con la coordinación de los otros clubes deportivos, que no estaba la Unión Deportiva, el club de tenis, estaba el club de natación, que lo que hacían es coordinar cada actividad, pues nos pusimos con ellos, que ellos eran los, digamos, los responsables de cada actividad que se hacía. Pues todo eso hay que pagarlo, es que no cabe otra cosa. Y si ellos nos dijeron que no podían dar ninguna cantidad de dinero para apoyar esta actividad, pues lo que hemos tenido que hacer es ajustar los precios los máximos y poner unos precios módicos que para la junta directiva, que es la que ha organizado el evento, pues no lo he visto caro, y otros colectivos tampoco lo han visto caro. Ya no sé, ya depende de cada uno, ¿entiendes? Eso tampoco podemos nosotros opinar si es caro o es barato. José Antonio, ¿se ha planteado alguna alternativa para que finalmente se pueda celebrar sin contar con la natación o sustituyéndola por otra disciplina deportiva? Es que el problema que tenemos es que hay otro evento en el pabellón abierto, que está lo del tema este del campeonato de provincial de Pimpo, o andaluz. Pues estando esto, es que el pabellón también lo tenemos, está colapsado, también va a tener gran afluencia de público en esa fecha. Pues entonces es que no hay más deportes que podamos incluir, y además también teníamos previsto dar la piscina cubierta, también las instalaciones, para pues también tenemos que prever si llueve o no llueve. Si llueve, pues tenéis que meter a los niños en un salón donde hagan algo para darle una conferencia, pues no podemos permitir que la piscina esté cerrada, ¿no? Que tampoco es una cosa que en dos días sí nos lo daban, pero que no hicieron nada, y nosotros no hemos hecho una previsión para todos los días, y eso se hace dos meses, y se le dijo las fechas que queríamos. Bueno, y ayer también nos pusieron pegas, porque las fechas que dijimos, ahora el 26 por lo visto, decían que cogían fiesta el 25, los trabajadores de paro nos tocaban el 26 y también cerraban las instalaciones, que iban a hacer una gestión y la iban a abrir. El día 2, que era la previsión, era del 2 al 4, el día 2 también cogen fiesta, también hacen fiesta, que lo veo muy razonable, pero que tienen que poner los servicios mínimos. No se puede aguantar que en Ubrique no haya deporte porque, por ejemplo, hace dos semanas el puente y dejan los festivos, no hay deporte en Ubrique porque los trabajadores del portal tienen convenio o no sé por qué motivo no pueden trabajar un día festivo. Tienen que trabajar un festivo igual que trabaja cualquier funcionario de seguridad, de policía local, tiene que haber un turno y hacer un convenio para que esos trabajadores que cobren lo que tengan que cobrar, pero que se abra las instalaciones deportivas en un festival. Pero dice que el 26 tampoco, que el día 2 tampoco, que el día 5 de Reyes tampoco se abren las instalaciones. Es que es una barbaridad lo que pasa en el con el deporte. Yo creo que no pasa en un equipo de España, ¿no? Recordemos, por lo tanto, lo que tú has comentado, que el dinero de las personas que ya lo hayan ingresado se va a devolver a cada uno, que finalmente en esas dos semanas no vais a llevar a cabo ninguna actividad, ¿no? Sí, efectivamente. Yo he mandado orden de que se retiren las inscripciones del Patronato de Deporte y del pabellón del también, y las oficinas que pusimos de MAFRE también para llevar las inscripciones. Era orden para retirar la cartelería que se ha hecho. Y todo el que veamos que ha hecho un ingreso en la cuenta del club, como tenemos la inscripción y tenemos los datos del padre o de la madre, lo llamaremos por teléfono y le daremos un cheque o le daremos una transferencia en su cuenta para que se devuelva ese dinero, ¿no? No sé si quieres añadir algo más, José Antonio. Nada más, Jesús, es una pena lo que ha pasado, y te digo una cosa clara, que por lo menos el club de Padre Ubrique, que está harto ya de organizar cosas y que después el Patronato de Deporte no sea un evento que apoye al tema deportivo en Ubrique, que es muy triste, que hicimos un clínico de Alejandro Salazar, que vino a tercera guerra del mundo y nos dijo que no había un duro, que hicimos la maratón de pádel, que vinieron gente de los mejores de España y tampoco nos subvencionó la actividad porque no estaba dentro de los que ellos tienen como subvencionables. Y es una pena lo que pasa con el deporte de Ubrique, es una pena. Con el club de pádel, el club de natación, con todos los clubes que hay en Ubrique, que si no fueran por los clubes, yo creo que el deporte de Ubrique se perdería, ¿no? Porque la actividad que hace el patronato es lamentable, deja mucho que desear. Pues ahí queda esa denuncia por parte del presidente del club de pádel Ubrique. José Antonio Parra, muchas gracias y esperemos que se solucionen las cosas. Venga, muchas gracias. Un abrazo, hasta luego. Yo. nosotros seguimos resumiendo las citas que van a tener lugar este fin de semana, los cuatro minutos que nos quedan. Destacar que este mañana sábado en concreto también habrá jornada dentro de la modalidad de la disciplina del tenis de mesa. Recuerden, por cierto, que la semana que viene ya nosotros daremos toda la información puntual y detallada de lo que va a ser ese campeonato de Andalucía de tenis de mesa que se va a celebrar en Ubrique a partir del 26 de diciembre. En lo que se refiere a este fin de semana, los dos equipos del club de tenis de mesa de Ubrique van a competir mañana sábado en el grupo 3 de la tercera nacional. A partir de las 5 de la tarde en Sevilla se van a enfrentar el club de tenis de mesa hispalense y el club tenis de mesa Ubrique. Y también mañana en el grupo 5 de la Superdivisión Andaluza, aquí en Ubrique, a partir de las 6, se van a ver las caras los palistas del club tenis de mesa de Ubrique y el club tenis de mesa de Tarifa. En lo que se refiere al equipo del grupo 9 de División de Honor, descansa en esta jornada. En tenis, mañana sábado vamos a tener cuatro encuentros y el domingo otros cuatro. En la pista roja, mañana sábado, a partir de las 9 y media de la mañana, se van a ver las caras Juan Carlos Martín y Rafael Sánchez. A las 11 y media, José Antonio Parra y Sergio Márquez. A las 4, Leandro Gago Moreno y Luis Corrales. Y a las 6, Antonio Sánchez y José Manuel Salguero Díaz. En lo que se refiere a la jornada del domingo, a las 9 y cuarto en el pabellón de los Remedios, se enfrentarán Rafael Gallardo y Francisco Javier Brea. Y a las 11 y cuarto lo harán Manuel Gutiérrez Benítez frente a Marcos Sánchez Jiménez. En la pista roja, también el domingo, 9 y media de la mañana, Pedro Jiménez frente a Juan Miguel Moreno. Y a las 11 y media, David Álvarez Crosa frente a Jorge Coronil. Y por último, los horarios de la décima jornada de la Liga Local de Fútbol Sala. En División de Honor, hoy viernes, 10 y media de la noche, Estudiantes de Polideporte, Cercasa, Cibeles. Mañana sábado, 11 de la mañana, Porti Construcciones Hermanos Virués Oliva, Don Odón, en el pabellón de los Remedios. Y en el pabellón polideportivo municipal, 9 de la mañana, Los Patos Autoescuela Celia, 10 de la mañana, Pintura Rafa Paz Metropol, 11 de la mañana, Leyton Construcciones y Reformas, Revolución La Fresquita, 12 del mediodía, Club Deportivo Helio Morgan, marca 91, y 2 de la tarde, Mandarina Zulema. En primera división, hoy viernes, en el pabellón de los Remedios, 8 y media, Babel Dream frente a La Peña. Mañana sábado, en la cancha exterior, 11 de la mañana, Transporte Miguelete, Aljibe. En el pabellón, 1 de la tarde, Autoescuela La Sierra, UAS, Club Deportivo Celta. En el pabellón de los Remedios, 9 de la mañana, Club Deportivo CAI, Autoescuela Los Remedios, 10 de la mañana, Oasis Longe, Ciucu, 12 del mediodía, Racing Pantera, Barla Plaza, y 1 de la tarde, Bodegón El Garaje, Los Montes. Por último, en la segunda división se jugará la jornada décima exclusivamente hoy viernes. En el pabellón de los Remedios, 9 y media de la noche, Cervecería Carlos, Club Deportivo Grazalema. A las 10 y media, Plataforma Multiatlas, Brillo Sur. En la cancha exterior, 8 y media, Quesos Payollos, Construcciones Montero. A las 9 y media, Panadería San Antón de Benucaz, Cervecería Los Morenos. Y a las 10 y media, La Lupe Kebab, Café Tertulia, Sierra de Ubrique. Siete y cuarto de la tarde es el momento de despedirnos. Nosotros volveremos el lunes a partir de las 6:15. Hasta entonces, muchas gracias por su atención y que pasen un feliz fin de semana.